します。 La voz no se requisa. Multiplicando las palabras, difundiendo las luchas. Escuchá las voces de FM La Caterva. La voz no se requisa. Escuchá medios comunitarios, alternativos y populares. Comunitarios, alternativos y populares. Bueno, buenos días a todos, a todas, nuevamente en este programa que le pusimos La Salada, un programa desde los márgenes, porque de los márgenes nos hacemos fuertes, porque vamos de la periferia al centro, de los márgenes a esa centralidad que muchas veces no la entendemos, nos preocupa, nos duele, nos asusta. Bueno, Fede, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, muy buenos días, Rafa. Acá como siempre en FM La Caterva, Caterva con C y B corta, por si nos querés buscar en fmlacaterva.com.ar o si nos querés llamar al 4302-6394. ¿Cómo andás, Rafa? Bien, muy bien. Saludos pertinentes a Aldana, nuestra operadora en el día de hoy. ¿Cómo andás, Aldana? Bueno, qué semanita que tenemos. Martes, una semana de noviembre, ya empecé a ver las ofertas, la otra vez caminando por 11, empecé a ver las ofertas para decorar el arbolito de Navidad. Se viene la Navidad, se viene el fin de año, se viene otra vez la pelea por los aguinaldos. Bueno, habló nuestro presidente constitucionalmente electo, lo votó un montón de gente, la vez pasada, ahora también. Bueno, un presidente que se anima a aplicar sus ideas a rajatabla, contando con una muy débil oposición. Ayer era una lástima. El tema es que todos conocemos a Macri, sabemos quién es Macri, lo conocemos, sabemos qué piensa, qué hace, nunca trabajó y nos dice a los laburantes cuánto tenemos que trabajar. Bueno, el cinismo que nos tiene acostumbrado el PRO, pero del otro lado, esas caras, esos gobernadores, esos dirigentes de los sindicatos y sus obras sociales empresarias, ¿a quién representan? Estás viendo la cara de Infran, gobernador de Formosa. No representa a nadie. Como tantos otros gobernadores, estaba Urtubey, estaba Schiaretti. Estaban todos los gobernadores, tipos que corruptos, señores feudales de provincias semiesclavas. Y bueno, nada, convalidando un programa de ajuste, lo que nos dijo que iba a ajustar, que ya no íbamos a tener salarios y jubilaciones por arriba de la inflación, sino por el contrario, la van a ajustar a una inflación mentirosa. Cuando ellos dicen 17, en realidad es 24. Cuando ellos dicen 20, en realidad es 30. Cuando dicen que bajó la pobreza, en realidad creció. Y bueno, entonces, si fuese por ellos, este año hubiese aumentado los salarios el 17%. Y hay dos inflaciones, ¿te acordás cuando empezamos el programa que dijimos que nos íbamos a comprometer a que los dos relojes, el reloj de los poderosos y el reloj del pueblo, digamos, de alguna forma poner sobre la mesa y poder diferenciar. Porque muchas veces nosotros pensamos con la cabeza del amo, con la cabeza del explotador, con la cabeza de los poderosos. ¿Cómo puede ser? Había tantas fotos en internet que me causaron tanta gracia, como en Córdoba, una muchachada viendo el fútbol que ahora hay que pagarlo, mirándolo desde la calle. Claro, el 71% de los cordobeses votó a Macri y ahora tiene que ver el partido de Talleres Boca desde la vereda. ¿Por qué? Desde la vereda de un bar, porque no sé, ahora hay que pagarlo. El aumento de la nafta, los anuncios de ajuste, hasta el fútbol, que ahora hay que pagarlo, lo dejaron justamente para 24 horas después de las elecciones. Pero ¿sabés lo que es lo feo, lo triste, lo malo? Es que ellos lo anunciaron. Esto no es sorpresa. La sorpresa en realidad es que aquellos que se dicen oposición en realidad cogobiernan con este presidente. Mirá, te cuento una realidad que pasó en Río Negro. El gobernador de Río Negro bajó su lista para que ganara el PRO a cambio de 400 millones de pesos que le giran desde el gobierno nacional para poder pagar salarios y aguinaldo. ¿Por qué? Porque no tienen la plata para llegar a fin de año. Claro, entonces a ellos le piden, ahora sale el presidente y le dice, ajuste. Bueno, no hay que echar trabajadores, hay que pagarle menos conquistas, menos derechos. Bueno, ese es. Después vamos a hablar, tenemos un bloquecito especial para eso. Aldana hizo muy bien su trabajo de productora, como siempre, y nos va a tener una sorpresa. Pero también decir y contarnos que murió Biglietti. A vos que estás del otro lado, tal vez no lo conocés, a Daniel Biglietti. Bueno, como decimos siempre, este es un programa militante. Un programa militante que por ser militante no implica una bajada de línea, sino nada, poder tirar datos y poder pensarlo juntos. Por supuesto hay un editorial, por supuesto podés estar en disidencia, podés agarrar lo que se te ocurra de este programa y reflexionarlo vos mismo. O vos que estás trabajando, que estás estudiando, como siempre decimos, nada, no queremos llenar los bochos. Para eso están, y estamos dando la pelea a los medios hegemónicos. No hay un solo medio, salvo en la tele, no hay un solo canal de tele que no sea del pensamiento oficial del gobierno, porque se han comprado todos los canales. Todos los canales se han comprado. Se vendió C5N, ¿sabés, no? Ahora lo tiene, creo que andaba Quintana. Ese Quintana, dueño de Pharmacity, que compró dólares a futuro y con la devaluación del señor Macri cuando asumió, en total él y otros más ganaron 53 mil millones de dólares. ¿Por qué? Porque apostaron a ganador. El clima de negocios en la Argentina es altamente favorable. Claro, si son ellos, pusieron el Estado al servicio de las empresas. Empresas que a su vez aportan con sus CEOs al staff permanente del gobierno. Entonces es un ida y vuelta. Hacen los negocios, preparan el escenario. Pues imagínate, una empresa da su CEO es un gerente de administración, un gerente general, lo pone en el Estado. Y ese mismo que está en el Estado genera un clima de negocio y un escenario para que la empresa que lo puso ahí, tipo Shell, ¿no?, con el ministro de Energía, para que tenga pingües negocios, mucha ganancia, mucho excedente, y a su vez puedan girar esos excedentes a sus casas matrices, sobre todo europeas y yanquis. ¿Y con qué lo hacen? Lo tienen que hacer en dólares, pues imagínate, no van a mandar a sus casas matrices pesos, necesitan dólares. ¿Y dónde saca esos dólares? Del mercado. Del mercado que, a través de la deuda externa, pedimos los dólares que pagamos todos, ellos se hacen del dólar, ese dólar baratieli para ellos, y lo mandan a sus casas matrices. Es decir, que las ganancias dolarizadas de estas empresas la pagamos nosotros. Tu hijo, tus nietos van a pagar esa deuda. Ya dijeron, 100 años tenemos de deuda. Claro, es increíble. Y si no, tenemos la LEVAC. Tenemos la clase dominante, tiene la LEVAC, 27%. ¿Quién va a poner un taller metalúrgico si por la misma plata anualmente la ponen en LEVAC y ganan el 27%? Decime algún negocio que gane el 27% anual. Decímelo, porque hago una vaquita con mis compañeros de programa y nos ponemos ese negocio. No hay un solo negocio que gane el 27%, salvo el narcomenudeo, salvo que levantes quiniela en el barrio. Ese sí gana más del 27%. Ahora, pero los laburos honestos no ganan el 27%. Por eso el LEVAC no son laburos honestos. Por eso dicen que baja la inflación. Y claro, si no tenemos plata para salir a comprar. Bueno, Vos sabés que este programa militante, como decíamos, lo hacen gente como nosotros, militante. Y Biglietti ocupa en mi corazón. Biglietti, Galeano y Benedetti son los tres mosqueteros orientales. Yo empecé a militar de chiquito, les quiero confesar, allá fines de los 80. Y cuando el Che hablaba del factor X, ese plus que necesitan los militantes para sobrellevar, para tener esa voluntad extra que significa dejar el todo por la patria, por nuestros hermanos, por nuestra comunidad, ese factor X sale de algún lado. Ese factor X, para el Che, era el leprosario peruano. Todos saben que estuvo, si vieron la película, que estuvo en los leprosarios peruanos, o la lectura cotidiana que hacía en la guerrilla, leyendo a Goethe en la rama de un árbol, así podía leer tranquilo y ver al mismo tiempo que no haya una avanzada enemiga. Bueno, ese era el combustible de esa voluntad, de ese factor X que hablaba el Che. Y en mí, ese factor X en mí, era justamente este trío, este Galeano, este Benedetti, este Biglietti, una voluntad que se llenaba de belleza, de esperanza, de amor, de una ética, ¿no? De una ética con la vida, una ética frente a los amigos y a los enemigos. Y de eso se llenó mi voluntad, que fue ese factor X, que te dice, bueno, una horita más para pegar afiche, dos horitas más para repartir los volantes y las horas necesarias para estar con mi pueblo. Me acuerdo haber escuchado tantas veces a Biglietti en alguna casa tomada ahí por la autopista 3 en Villa Crespo, junto a mis vecinos, junto a mis compañeros. Bueno, ese fue mi combustible, por eso un homenaje a Biglietti. Biglietti, Galeano, ¿saben lo que era recorrer? Tuve la suerte, esa bohemia que había, que no, también hoy hay, ¿no? Es que, pero en mi juventud, recorrer parte de América Latina con mis amigos, mis compañeros, mis hermanos, leyendo Las Venas Abiertas de América Latina. Bueno, esa trilogía, esos peleadores contra molinos de viento fueron, uno fue Biglietti, ya se nos fue, seguramente está desalambrando estrellas en el cielo. Así que bueno, este y otros temas más van como homenaje a este grande de nuestra patria grande, que fue Daniel Biglietti. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. FM La Caterva. La Caterva. FM La Caterva. La Radio Popular. La Caterva. FM La Caterva. La Caterva. FM La Caterva. La Radio Popular. 97.3. Seguimos entonces acá en La Salada, un programa de Los Márgenes. Quizás faltó aclarar al principio que este programa se llama así. Salimos como siempre los martes a las 9 por FM La Caterva. Y bueno, justamente ayer la semana nosotros la arrancamos hoy, los martes, pero ayer fue un día bastante intenso porque el presidente Mauricio Macri, en el Centro Cultural Kirchner, ahí por el Bajo, hizo un anuncio de todo un paquete de medidas. Entre las que hay, bueno, como decía Santa Rafael, el clásico ajuste, digamos, ¿no? Para decirlo rápidamente, que se expresa en un montón de pequeñas partes, entre ellas recorte o ajuste sobre las jubilaciones, flexibilización laboral, descenso en general de los salarios, descenso o dificultad del juicio laboral. O sea que vos ahora como trabajador te va a costar mucho más hacerle un juicio laboral a tu jefe si corresponde. Vas a tener la mitad del tiempo hasta que prescriba, vas a tener más dificultades para empezarlo, te van a pagar menos. Todas estas medidas están dentro de lo que anunció Macri. Además de, por supuesto, tener el aval de los empresarios industriales, de las cámaras industriales, de los gobernadores, como decías antes. Sobre lo que me queda pensando, porque lo hablábamos la vez pasada, que estos mismos tipos son aquellos gobernadores a los que la gente castigó en las urnas hace poquito. Se siguen enterrando una vez más, avalando este tipo de medidas, avalando el ajuste, avalando los recortes. Pero bueno, quedará en nosotros ver cómo aprovechamos esa situación para crear otra perspectiva política, ¿no? Sí, bueno, es importante saber que todo el paquete de reformas que nos plantea el presidente tiene que tener aval del Congreso, es decir, que tiene que haber un consenso. Ahora, muchas veces nosotros decimos, este Macri, este gobernador, este legislador, este concejal. Acá el problema es un problema de representación política. El problema es del sistema político en su conjunto. Por eso muchas veces nos dicen, che, vos sos oficialista, soy opositor. Y mirá, la verdad, opositor no soy. Yo me quiero llevar puesto a toda esta gente. El gran impedimento para el desarrollo humano, para vos, para mí, para todos, es el sistema de representación política. Son estos tipos que acuerdan, estos tipos que venden el alma por 70 monedas. Es decir, el problema del sistema político. Pero bueno, tenemos unos audios para ponernos más cancheros en esto y para que vos, que tal vez tuviste la suerte de no ver la tele ayer a la noche, no pudiste escucharlo a Mauri, tenemos estos audios que te preparamos para vos. El de comprometernos a tomar medidas que favorezcan la creación de más y mejor empleo privado y el crecimiento de la producción. Si queremos salir de la pobreza, tenemos que crear más trabajo. Es el único camino, no hay otro. Para eso, en los próximos días vamos a presentar algunas iniciativas que venimos conversando con los representantes del trabajo, orientadas a la formalización del trabajo no declarado, a mejorar la capacitación, a crear nuevas formas de contratación para trabajadores que dan trabajo. También vamos a seguir combatiendo los excesos en la litigiosidad laboral, que se ha convertido en el negocio de unos vivos. La mafia de los juicios laborales es uno de los principales enemigos de la creación de trabajo en nuestro país. Por eso, insisto a las provincias para que adhieran a la nueva ley de RT aprobada este año. Bueno, ahí tenemos expresiones de deseo, cinismo como siempre. Lo que nos dicen es que va a haber una flexibilización laboral. Otra vez van a perdonar a los empresarios que nos tienen en negro, es decir, que no nos tienen formalizados, que nos tienen precarizados. Le van a volver a perdonar esas deudas de no aportes patronales, no aportes sociales, no aportes sindicales. Se las van a perdonar van a ir a cero y van a intentar en realidad perdonar Foja cero, y a partir de una pequeña cuotita, digamos, van a dar por saldada la deuda que tiene. ¿Cuál va a ser el perjudicado? Vos, que tal vez laburaste 20 años y esos 20 años no te aportó tu empleador. Y vas a perder 20 años, que vayas a saber cómo lo vamos... O vas a intentar, en realidad. Pero va a ser muy difícil que pase todas estas reformas. Aunque tengan, de alguna forma, el guiño de esos representantes sindicales empresariales. Pero no empresariales, sino porque son realmente empresas los dueños de los sindicatos. O los pretendidos dueños de los sindicatos. Vos y yo somos los dueños del sindicato donde trabajamos. Pero bueno, es muy difícil entenderlo así, porque vemos que se hacen millonarios estos representantes sindicales, y bueno, odiamos todo eso. Pero en realidad el sindicalismo hecho por trabajadores es lo que defiende a nuestros intereses. Pero bueno, concentrándonos en las reformas, bueno, el tipo lo que está planteando, Mauricio, lo que está planteando es una serie de reformas que permitan bajar lo que ellos llaman el costo laboral. Costo laboral que sos vos y yo, es nuestro salario, son nuestros derechos. Merecemos los 15 días de vacaciones, pagas. Y si sos una compañera que se embaraza, tenés el derecho de tener tu licencia y después volver. Y que te mantengan el trabajo, y sobre todo que te mantengan en el mismo lugar. No sea cosa que te cambien y te bajen el salario. Y si sos papá, por suerte sos papá, tenés que estar con tu hijo, con tu compañera, también tenés derecho a esa licencia. Yo creo que la primera avanzada van a ser contra los empleados estatales. Ya lo dijo. Por supuesto que parte del clientelismo político electoral en este país fue la contratación de trabajadores. Pero los trabajadores en el Estado son importantes en la medida que nos podamos organizar a través de sindicatos fuertes, a través de la participación, para generar unas políticas públicas, porque el laburante en el Estado genera políticas públicas y también genera una pelea muy importante por la descolonización de este Estado, que está al servicio de los poderosos y no del pueblo. Lo que sí, claramente tenemos que defender a cada uno de los trabajadores, porque atrás de cada trabajador hay una familia, y atrás de cada familia hay una comunidad, y esa comunidad debe ser defendida. Porque si perdemos el poder adquisitivo de nuestros salarios, tanto porque nos echan, porque lo rebajan, lo que hace es una cadena, una bola de nieve que genera mayor carestía en nuestro pueblo. Entonces, bueno, las medidas que nos tienen acostumbrados, pero otras caripelas. Vamos con otros audios. Dale. La necesidad de pensar una agenda de reforma permanente. Lo que yo llamé reformismo permanente. Hoy me quiero concentrar en estos tres ejes. El primer eje es sobre la responsabilidad fiscal, la inflación y los impuestos. No podemos gastar más de lo que recaudamos. Y esto lo digo en todos los niveles del Estado. Sí, escuchábamos ahí, siguiendo con sus declaraciones. Justo estaba leyendo hoy a la mañana en el diario, cuando venía, pues nosotros para hacer el programa nos levantamos bien temprano y nos informamos como corresponde. Nos desinformamos. Hacemos lo más posible. ¿No? Hacemos lo que podemos, ¿verdad? Claro. Y no, estaba viendo que el objetivo, digamos, de Macri, cuando habla tanto de bajar los gastos, de reducir los impuestos y demás, es porque si llega a que el gasto del Estado sea el 3% de lo que produce el país, puede entrar a hacer negocios con la Unión Europea. Claro. O sea que, en el fondo, toda esta movida, digamos, por así decirlo, este movimiento de reducción de impuestos o reducción de los gastos, despidos estatales, que fue con lo que empezó su gobierno, todo el tema del costo laboral y también el blanqueo de los empresarios, porque los empresarios, si bien van a blanquear pagando casi nada, o sea, los primeros 6 meses no van a tener que pagar nada de lo que tendrían que aportar por el trabajador, y los otros 6 meses solo el 30% de lo que tendrían que aportar, o sea, como decías antes, una moneda. Ese ingreso y demás, a lo que apunta es a que el Estado gaste solo el 3% de lo que produce el país y poder empezar a ser negociados con las potencias, como ya sabíamos que Macri iba a hacer, ¿no? Tenemos preparado otro audio, ¿no? Ahí está. La semana, probablemente el miércoles, el ministro de Hacienda, Duhovne, va a presentar la reforma tributaria. Probablemente mañana planteen tanto el ministro Ibarra como el ministro Cabrera lineamientos de la desburocratización y de avances que vamos a hacer en los próximos días, algunos de los cuales pueden tener correlato parlamentario, en otros casos no. Y por supuesto también en los próximos días, no sé si esta semana o la que viene, El ministro Triaca planteará también lineamientos a trabajar en consensuar, muchos de los cuales ya se vienen conversando con el movimiento sindical y el movimiento productivo, para poder también profundizar algunos lineamientos. Funcionarios de todos los gobiernos, en todos los niveles, logran ubicar amigos, parientes, militantes de sus agrupaciones. Un ejemplo que descubrí hace muy poco es el de la Biblioteca Nacional del Congreso de la Nación. Perdón, Biblioteca del Congreso de la Nación. Que tiene más empleados que las bibliotecas más grandes del mundo. Que pasó de menos de 500 a más de 1.700 empleados en los últimos años. ¿Qué ha pasado en este tiempo para que aumentara así? ¿Qué compromiso tienen con la gente quienes la administran? 1.700 es un número escandaloso para una biblioteca. Una vergüenza. Sobre todo si comparamos, por ejemplo, con la Biblioteca del Congreso de Chile, que tiene menos de 250 empleados. Este tipo de estafas, sí, pues son estafas, se tienen que terminar. No hay más lugar para esto. Sí, acá volvemos un poquito a lo que ya habíamos escuchado antes y que engancha con lo que decían de Triaca, ¿no? Y con lo que decía vos antes. A ver, los sindicalistas que, por la plata de las obras sociales, porque como decías antes, son empresarios y manejan las obras sociales como podrían manejar OSDE, el Hospital Italiano o el CEMICO, lo que sea. Bueno, estos tipos, por la plata de las obras sociales, cierran con el blanqueo de los trabajadores en negros, porque son gente que a partir de ahora se suma al sindicato y empieza a aportar para su bolsillo. Entonces, ahí problema no tienen. Con esos sindicalistas, Macri los llama representantes del trabajo, o sea, un título totalmente válido, pero ahora, con los trabajadores que evidentemente no están alineados con él, como es el caso de la Biblioteca del Congreso, pasan a ser militantes, gente que hace política con los trabajadores. Exacto. Digo, de nuevo la avanzada sobre los sindicalistas o sobre los trabajadores de cualquier alineación, más allá de la opinión que tengamos de ella, que no se alinean con él, ¿no? Y cuando se alinean, sí, si no son representantes del trabajo. Metele, a ver qué dice sobre la universidad. En el caso de las universidades, en 10 años, la planta de personal docente y no docente, la oferta académica, el número de universidades aumentó en promedio más del 30%, pero la matrícula de estudiantes solo el 13%. Claramente esos incrementos no se correlacionan con la tasa de graduación, que es una de las más bajas del mundo. Por eso, se requiere el esfuerzo de las universidades para que asignen de forma más eficiente los recursos. Bueno, la barbaridad que está diciendo este tipo, que tiene que ver, ¿cómo no vamos a apostar a las universidades, al conocimiento, a esto que dimos en llamar, o se dio en llamar en este país, el ascenso social, que está asignado y está marcado por entre otras cosas, por carreras universitarias? Esto que da un plus a nuestras generaciones, que es el conocimiento, que es poder, el poder de la investigación. El poder de la investigación en las universidades y en el Estado, y no en manos privadas. Esto, esta barbaridad que dice este presidente, es de aquel que solo pudo acceder, en realidad, que cayó en la universidad privada. Un tipo que no sabe nada, un tipo que no ha recorrido las aulas, un tipo que no conoce lo que es un docente ad honorem, como miles y miles de docentes sin obra social, ayudantes de cátedra que son los primeros en estar frente al aula. No, una barbaridad lo que está diciendo. Claro, tendríamos que hacer un programa exclusivamente con datos muy duros que tienen que ver con la enorme transferencia de los recursos de los sectores como nosotros, como vos y yo, como los que estamos acá, de laburantes, cómo desde que asumió este gobierno, la enorme cantidad de nuestros recursos fueron a parar en pocas manos. Y ahora no solamente nos exprime y transfiere nuestra guita, nuestro ex poder de compra, nuestra ex soberanía sobre nuestros medios, llevárselos y dárselos a los poderosos. Ahora le quiere sacar la plata a la universidad, le quiere sacar, como ya le sacó al CONICET. como le va a sacar a los jubilados con lo que está planteando, a los trabajadores, a las comunidades. Achicar el Estado significa que va a haber menos gente defendiendo nuestros derechos. Esta barbaridad, que vos tal vez sos joven y no, pero me hace recordar muchísimo a De la Rúa, a Menem. Inclusive, fíjate, si tenés tiempo, y ahora a través de la tecnología, que tenemos acceso, muchos de nosotros tenemos acceso, fíjate lo que decía la dictadura, los hombres de la dictadura, civiles y militares, siempre hablan de ajuste, siempre hablan de reformas. Esa reforma que significa perder derechos y concentrarlos. Hay un programa, tenemos que hacer un programa, bueno, va a ser medio aburrido, ya no sé, Aldana va a ser medio aburrido, de números duros, de cuánta guita de nosotros pasó a las manos de Quintana, de un tipo como Quintana, un tipo como, no sé, elegí cualquier empresa. Empresas que no invierten, que se llevan la guita y no invierten, y se la llevan a paladas. Bueno, nada. Yo entiendo que es una mañana de bajón muy importante. Estamos preparando un buen tema para poner. Nada. No sé si va a ser un homenaje a Biglietti, que también son medio bajón. Como decía Feder, vos traes Biglietti. No, yo lo amo a Biglietti. Pero poner una pausa para que estemos. Quieren poner una pausa para poner un push para arriba, porque es una manera que te llenamos de información, pálidas. No te podemos decir el número de la quiniela porque no lo sabemos, a ver si lo sacaste o no. Pero bueno, nada. Tampoco sabemos cuándo se cobran la asignación universal por hijo, la fecha para ir a cobrar los planes, la asignación universal por hijo, si ya va a haber aguinaldo, no va a haber aguinaldo. Bueno, no tenemos toda esa info. La verdad, tenemos un poco de bajón. Yo me estoy bajoneando, pero ahora Aldi nos va a poner un buen tema. Punch para arriba. Y bueno, dale. A laburar y... Ah, ahora viene... Pará, lo que quería decirte. Ahora vamos a sacar al aire experiencias que hay en el Partido de San Martín, de gente, de compañeros de las barriadas que se están movilizando. La inauguración de un centro cultural, ahí esquina Iki. Iki, después ahora te voy a contar quién fue Iki. Y también de un caso de violencia, de narcomenudeo frente a gente que se está organizando ahí en Loma de Zamora. Todo eso vamos a tratar de que entre en 25 minutos y queremos tener la voz de los participantes. Así que vamos a llamar mucho por teléfono. Va a ser medio desprolijo, pero queremos escucharlos a ellos. Bueno, vamos con el tema. Meta, vamos. Ay, ay, ay, yo paré yo. Ay, ay, ay, yo paré. Ay, ay, ay, yo paré yo. Ay, ay, ay, yo paré. Ay, ay, ay, yo pagué yo. Ay, ay, ay, yo pagué. Ay, ay, ay, yo pagué yo. Ay, ay, ay, yo pagué. Iba confiado en linchera a la playa, donde ninguno se baña, ¿sabes? Salud, querida, querida eminencia. La diferencia está en el chaquel. Es conocida la vida de este croto, su nombre si se cae ignora la ley. Lo indemnizaron con unos porotos, se volvió loco y dice que es vale. Ay, ay, ay, yo pagué yo. Ay, ay, ay, yo pagué. Ay, ay, ay, yo pagué yo. Ay, ay, ay, yo pagué. Que era maestro, otros afirman que era doctor. Lobo dinero para su genio, la cretinada privatizó. Ahora la junta a veces lo encierra y escucha la lucha del globo campeón. El profesor y arquero y seca su frente y renuncia al dolor. Dale tus ojos rojos para que noticia de ayer. Sonaba El Balneario de los Doctores Crotos de Los Piojos, un tema justamente que, como vos decías, remite a los 90, a esa época tan difícil para nuestro pueblo, pero bueno, justamente como decías, esperamos que esa sea la parte que no se repita. Bueno, seguimos acá, por supuesto, 9:35 en la República Argentina, seguimos por FM La Caterva. Yo tengo y 37. Sí. Y 37, bueno, ha mejorado bastante. Cuando empezamos, la computadora decía que eran las 2 de la tarde, así que es un gran avance. ¿Y la temperatura? La temperatura, 35 grados. 35 grados y subiendo. Exactamente. íbamos a hacer un bloquecito, empezábamos a hablar sobre la provincia de Buenos Aires, que como recordamos siempre, bueno, empezamos hablando de un panorama más nacional, pero por suerte queremos dar un poquito de esperanza dentro de este panorama tan complicado y empezar a hablar sobre las distintas luchas, sobre las distintas movilizaciones y sobre la distinta gente que, a diferencia de, como decíamos antes, ciertos líderes sindicales cuyo deber debería ser defender a los trabajadores, no. Por suerte hay gente que verdaderamente está en la calle, está donde debe estar y está bancando a los que le están pasando peor, ¿verdad? En la provincia de Buenos Aires está levantándose el conflicto, ¿no, Rafael? Sí, está bueno como lo estás estirando, producto de que teníamos un llamado a Pepe, que seguramente nos está escuchando. Pepe, baja la radio y atendió el teléfono. ¿Lo tenemos ahí? Bueno, teníamos que haber empezado por otro. Emma, puede ser también. Ahí estamos solucionando ciertos problemas operativos, más que operativos, que la gente no atiende el teléfono cuando debería, que eso en parte es responsabilidad nuestra, en parte, por supuesto, de la gente que está avisada. Bueno, de todas maneras, en cualquier caso, como decíamos antes, hay mucha tela para cortar a partir de los anuncios de ayer. Ya ayer mismo estuvo movilizando la CETEP, estamos acá con Rafael Klexer, acá al lado, que estuvo presente en la movilización. Nos autoentrevistamos. ¿Querés comentar un poquito de qué fue la marcha de ayer mientras esperamos? Bueno, es lo que veníamos charlando, Mauricio Macri y todo ese sistema político representado en los gobernadores, en diputados, en gente de bien, gente que piensa mucho en nosotros. Nada, estaba en el Centro Cultural Kirchner, ¿no? Como una cuestión del destino. Pisó el Centro Cultural Kirchner, otrora Centro Cultural, que querían cambiar el nombre y yo, pero no, fue Macri, después de haber ganado o haberse sentido ganador con el 40% de los votos a nivel nacional, pisó el Centro Cultural y planteó esa reforma. Y como no se hizo esperar, la protesta y la exigencia de que queremos saber de qué se trata y que no vamos a permitir el avance de programas que vayan contra, de políticas que vayan contra los intereses de los trabajadores en general y en particular de la economía popular, así que nos hicimos presentes, más de 50.000 personas, a una semana de este tipo haber ganado o haber visto cómo se pintaba amarillo el país, con mucha saña, los de Clarín pintando el país de amarillo. Bueno, le planteamos así una super movilización por todos lados. Nos recibieron con valla, con infantería, con policía, casi como si fuese el 19-20 del 2001, pero esta vez mucho más organizado, donde fuimos a plantear que estamos en contra. Y bueno, una semana, la protesta social. Es muy divertido. La verdad que nunca hemos dejado las calles y me pensaba la otra vez, ¿no? Aquellos que acusaban a la CETEP de firmar un pacto social y cada vez que salimos a la calle con mucha frecuencia, lo hacemos masivo, en unidad, un montón de organizaciones, donde de alguna forma le estamos controlando la calle a este gobierno, y a aquellos que no decían que firmaban el pacto social están calentitos en sus casas. Pero bueno, tenemos a alguien. Esta fue una gran movilización, pero también hubo otra movilización del Movimiento Popular La Dignidad, ahí a los tribunales de Lomas. ¿Por qué? Bueno, ahora nos va a explicar, vamos a hacer unas lindas preguntas a Laura, vecina del barrio Santa Catalina, ahí en Lomas de Zamora. Hola Laura, ¿estás con nosotros? Sí, hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo te va? Bien, acá, trabajando en el barrio. Trabajando, sí. Bien, escúchame. Ahí, ¿por qué no nos contás las causas, es decir, la situación que estás viviendo vos y tus vecinas, del por qué tuvieron que movilizar a los tribunales de Lomas? Bueno, esto comienza más o menos hace 3 años. una familia viene a vivir al barrio, a nuestro barrio. Nosotros la recibimos como recibimos a todos los nuevos. Después de un tiempo la señora empieza con estados de violencia. Lo primero que hace es apuñalar un caballo. Después, nada, situaciones que violentas, o sea, violentas, amenazas, apuñalamiento. Se realizan todas las denuncias correspondientes de todos los vecinos. Y nada, después de ya de tanto denunciar amenazas, el 19 de junio una vecina compañera recibe un tiro. ¿Producto de qué son las amenazas? Producto de que me gusta, o sea, esto es mío, ahora mando yo, esto es ahora la dueña de todos los terrenos soy yo, ah. Y así diferentes situaciones. Después de más o menos se denuncia todo correspondientemente. El 19 de junio de este año se le... ¿Dónde hacen las denuncias? Todo en la fiscalía. Bien, perfecto. Todo fiscalía. Porque si algo que nos enseñaron es que no hay que ir a la comisaría, sino a la fiscalía a hacer las denuncias. Y para nosotros más... ¿Por qué decidieron ir a la fiscalía y no a la comisaría? No, vamos a la fiscalía porque la policía no nos garantiza la seguridad ni nada por el estilo. Sí. O sea... Por esa misma razón lo dirigimos directamente a la fiscalía. Y bueno, y ahí comienza esto. La misma compañera que recibe el tiro el 19 de junio, casi un año y medio atrás, fue ella y sus dos hijos fueron detenidas, ella con con la causa de jefa en banda, después los hijos con diferentes causas, los cuales a los 20 días se le da la libertad porque no había méritos como para seguirla teniendo detenida. Bueno, después comienza el hostigamiento por parte de esta señora contra la misma persona, hostigamiento, amenaza, le prendieron fuego a un coche, le rompieron los vidrios, siempre la amenaza que ya te queda poco, que te falta poco, en fin. Después, previo al 19 de junio. El 19 de junio se le realizan el tiro al hijo de esta misma señora. Le realiza un tiro con una 380, el cual iba directo a la cabeza, la compañera lo esquiva y le pega en el hombro. Ah, fue aquella vez que estuve por allá, ¿no? Exactamente. ¿Qué fue, año o el año pasado? Este mismo año, este sí. Año mismo. Bueno, la compañera queda internada, la bala después milagrosamente, gracias a Dios, sale para afuera, o sea, no queda alojada en el cuerpo, pero tuvo una trayectoria que le quebra una vértebra de la columna cerebral. El cual la compañera se tiene que operar y el cual también ella es el único sostén de sus dos hijos más chiquitos. Escuchame una cosa, ahí esta señora, ¿cómo se llama esta señora? Elba Caballero. Isla Caballero, esta Isla Caballero, bueno, Elba Caballero, sí. Se va, es detenida, pero después vuelve con un patrullero esa misma noche. No. ¿No? Los vecinos, ya cansados de toda la hastigación, cuando le dan cuando pasa este episodio del tiro a nuestra compañera, los vecinos enfurecidos ya porque ya venían de una serie de amenazas, 9 damnificados, 20 denuncias, bueno, así que... Dale. Y bueno, la cuestión que bueno, que se arma una poblada entre los vecinos, se les saca todo afuera. Ocupan, sí. Sí, se ocupa la casa, se decide entre los vecinos que eso iba a ser como un centro comunitario para el barrio, un barrio muy postergado vivimos nosotros. Sí. Y bueno, después obviamente la gente con miedo a la noche se abandona el lugar y la justicia le vuelve a otorgar que entre de vuelta a la casa a esta mujer. Claro, lo vuelven a otorgar la policía. Claro, porque por la ley, el derecho a posesión era de ella y no de los vecinos. Escuchame una cosa, la pregunta es esta, ¿por qué movilizaron ayer a los tribunales Lomas? Y porque el domingo pasado, las mismas personas, como a las 10 de la noche, vienen entre 5, entre ellos había un menor de 8 años tirando puñaladas como loco. Lo agarran a un vecino, le rompen la cara de un mazazo, le explotan el cartílago del pómulo, el cual el compañero tiene casi como 30 puntos en la cara. Y nada, y a mí, yo cuando quiero defender al vecino este, que lo estaban fierrazo de todo, me voy a meter, me dan un fierrazón en la cabeza, el cual cuando me despierto en el hospital porque me habían desmayado. Está bien, pero lo que no... El lunes volvimos a hacer la denuncia, fuimos a hacer la denuncia, tres vecinos, porque éramos tres los que estábamos implicados en que esta gente nos venían a matar, y nada, o sea, obtuvimos nada más que la simple custodia que llega después de 7 horas. Imagínense ustedes, nosotros hace 3 años que estamos con esto. 20 denuncias, 9 damnificados y no obtenemos nada. Uh-huh. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que a ver que alguien nos escuche. Sí. O sea, la justicia no puede seguir dándole impunidad a los violentos. Uh-huh. A las personas que queremos trabajar en nuestro barrio más postergado, con cultura, con merenderos, con comedores, con murga. O sea, trabajando todos los días para la inclusión social de nuestros pibes, porque esa es la realidad. Los pibes más, los que están más postergados en nuestros barrios son los pibes. Son los pibes, claro. Y che, ¿y qué son los pibes los que están expuestos a todo, a qué, todo, vulnerables qué, a todo? Laura, ¿y qué les dijeron ayer cuando movilizaron? ¿Con quién se juntaron? No, fuimos a la fiscalía que nos correspondía. Sí. Y bueno, y las garantías para seguir siguiendo a ver cómo encontramos la respuesta de la justicia, a que queremos seguridad y vivir tranquilos. Eso es lo que queremos, lo que venimos haciendo hace 40 años en nuestro barrio, tranquilos. Está muy bien, muy bien. Más allá de todas las complicaciones que hay, ¿no es cierto? Porque ahí nuestro barrio es como todos los barrios de la periferia, postergado, con situaciones de todo tipo, ¿no es cierto? Pero no vivir tranquilo en el tema de que estar con los vecinos a ver qué es lo que pasa, cómo estuvo la noche, si están ebrios, si salen, porque entran ebrios y salen ebrios de la casa y ahí es a donde se desmana todo, que no sabemos a quién van a venir a atacar. Esa es la realidad. No, nosotros creemos en la justicia, ¿no es cierto? Por eso hemos venido siguiendo estos pasos de cómo corresponde. ¿Ustedes creen en la justicia, dijiste? Y tenemos que creer en algo, porque sí. Si no es como que todo termina siendo una cagada, discúlpenme la expresión. Sí. O sea, tenemos que creer en algo, ¿se entiende? Sí. Porque si no es como que estamos... ¿Cómo? ¿A quién nos defiende? ¿Quién nos resguarda? Bueno, esa es la pregunta. ¿Quién nos defiende? O sea, yo creo que se defiende entre ustedes, pero escúchame, Lau. Mira, a partir de ahora vamos a seguir muy de cerca el caso de ustedes, que es el caso de muchísimos vecinos en muchísimos barrios de todo el país, donde la organización es atacada, por supuesto, por los violentos al servicio de sus propios intereses. Así que gracias por llamarnos, vamos a estar en contacto. Todo, absolutamente todo lo que pase, vos nos llamás por teléfono y te sacamos al aire para darle visibilidad, para que este caso no sea un caso más que se pierda y que después termine mal para los vecinos. Bueno, listo. Gracias, Laura. Buenos días para todos. Dale, gracias, suerte. Muy bien, ¿qué tenemos? Tenemos así una maratón de llamaditos, ¿no, Fede? Sí, igual ahora justo vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a ir con otro temita de Biglietti para seguir con este homenaje que hemos decidido darle al maestro. Mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Curicito mío, lugar de madre selva, te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer. Niño, niñito, el hombrecito nuevo llegará. Curicito feo, ñatita de glicina, él tendrá. Mientras él crezca, crecerá también. El lugar de todos será para bien. El lugar de todos será para bien. Esa. 1882. Campos. El niño todos van. Esa. No, anda con él. Llévatelo. Yo hablo por teléfono. Bien, siguiendo con el programa ya, el último bloquecito y siguiendo con ese salteadito, con esta pequeña maratón, como decías vos, de llamados de distintos lugares de nuestro conurbano bonaerense, lo tenemos ya en momentitos nomás a José Gaspio, militante barrial, alias Pepe, militante barrial del Movimiento Popular La Dignidad, que nos va a comentar cómo está la cosa por San Martín, San Martín, un partido que estuvo, bueno, en distintas movidas, hubo cambio de manos ahí en las autoridades, cambió de bando, ganó Cambiemos después de mucho tiempo, ahora en el 2015, y bueno, está reacomodándose el panorama. Para eso estamos, como decía recién, en comunicación con José Gaspio, con Pepe. ¿Cómo te va, Pepe? Muy buenos días, Federico te saluda. ¿Cómo andás, Fede? Acá estoy. Te escucho un poco bajito, no sé si podemos hacer algo al respecto, si no voy a hacer un esfuerzo. Haremos un poquito de esfuerzo, yo también me acerco al micrófono, hago mi parte. Bueno, comentanos un poco, Pepe, cómo está la cosa por allá, ahí en los barrios de San Martín, en el famoso conurbano más profundo. Bueno, San Martín es un municipio, por un lado, muy muy muy dispar, ¿no? Muy fragmentario. Por un lado, con un gran desarrollo industrial, que eso está siendo bastante afectado en este momento por las políticas de apertura e importaciones, ¿no? Aquí hay muchos pequeños talleres, textiles, hay desarrollo industrial de esas características. Y por otro lado, con una gran periferia. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, el cálculo estimado es que 10% de la población vive en villas y asentamientos. En San Martín ese número ya está alcanzando el 22% de la población, o sea, unas 90.000 personas viven en villas y asentamientos. Por ese motivo, estamos hoy acá, nos estamos concentrando en este momento en la puerta de la municipalidad para movilizarnos y bueno, exigir sobre todo, nos movilizamos en base a dos consignas, tienen que ver que por trabajo y contra el hambre. Entendemos que esas dos cuestiones son centrales hoy, nuestro pueblo la está pasando mal y es nuestra responsabilidad como organización ponernos al frente de la pelea para seguir viviendo o intentar seguir viviendo con dignidad, digamos, ¿no? ¿Qué haces, Pepe? Rafa te habla. ¿Cómo andás, Rafa? ¿Cómo andás? Adivino que estás con tu pibe. Estoy con mi pibe, pero en este momento se fue. Y con tu compañera. Y con mi compañera, exactamente. Que es Anita. Bueno, en realidad salió todo al aire. Fue el... Hubo una extrañeza de operación ahí, de repente se escuchó como le hablabas estaban, a ambos. Porque estaban yendo a... Estaban cruzando, digamos, estaban la calle. Yendo a... Estamos en la plaza y estaban yendo a comprar unas cosas, bueno, que nos hacen falta. Muy bien. Muchas veces, para aquellos que trabajamos, tenemos una familia, es muy difícil salir a pelear y dónde dejamos a nuestros pibes. Por eso muchas veces dicen, pero ustedes van a las marchas con las mujeres, los pibes. Y sí, claro, ¿qué quieren que hagamos con todo eso? Sí, claro. Es parte de nuestra. Hay muchos niños y recién tuvimos una secuencia que, digamos, adelanta un poco de la situación en la que vivimos. Sí. Venía caminando una señora mayor, bastante bien arreglada, y se llevó puesto uno de los nenitos nuestros, un hijo de una compañera, y vos podés creer que la señora no se levantó ni a, el nene llorando, obviamente, no se levantó ni a mirarlo, ni a pedirle disculpas. No, por supuesto, la culpa fue del nenito que se atravesó. Exactamente. En realidad la culpa fue del nenito por haber crecido en familia pobre. Pero bueno, clima de negocios que le dicen, Pepe, tenemos también en espera a Emma, pero te queremos preguntar lo siguiente. Sí. ¿Por qué están ahí? ¿Cuál es el reclamo? Y en principio, lo que le decía recién a Fede, venimos por contra el hambre y por trabajo. Mira. Contra el hambre y por trabajo, y entonces eso redunda en la necesidad de... ¿Cómo de se concretaría? Y la necesidad de que el municipio aporte. Hoy por hoy nosotros venimos desarrollando todas nuestras tareas de trabajo con nuestras cooperativas, nuestros merenderos y demás, sin el aporte de un centavo del gobierno municipal. Sí, por todo a través de lo que hemos conquistado a través de nuestro sindicato, la CETEP, a nivel nacional, pero no tenemos el apoyo en un centavo del municipio, y entonces en ese sentido... Venimos aquí a que puedan ser parte de la solución y no parte del problema, teniendo en cuenta además que en las últimas elecciones en San Martín, Cambiemos en estas legislativas, le ganó por 10 puntos al gobierno municipal, y entendemos que si el gobierno municipal no se recuesta en las organizaciones sociales, en los movimientos populares, para frenar esa avanzada conservadora y liberal que estamos viendo en todo el país, no vamos a poder hacerlo, digamos. ¿Vos realmente, hay un doble juego. ¿Vos realmente creés que Catopodis se va a recortar en los movimientos sociales para hacer la resistencia al gobierno de Cambiemos? No, bajo ningún punto de vista. Ah, bueno. Pero lo vamos a forzar. Ah, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Escúchame, Pepe, ¿qué expectativas hay? ¿Los vecinos cómo se organizaron? Aquí estamos unos 70 compañeros más o menos, esperando que llegue el resto. Ha venido compañeros de los municipios cercanos en solidaridad. Y estamos esperando ya juntarnos todos para movilizarnos hacia la puerta del municipio, hacer un poco de ruido y conseguir una reunión que nos permita avanzar con estos reclamos. Bueno, te llamaremos para el próximo programa a ver cómo te fue. En realidad no sabemos si te vamos a llamar, pero no, queremos alentar toda, a partir de ahora vamos a alentar todas las movidas, porque es increíble. En todos los distritos pasa algo, hay movilización. Recién sacamos Loma de Zamora también ayer con un reclamo en contra de los violentos en el barrio. Pero bueno, desde acá muchas fuerzas, hacemos un solo grito, una sola lucha entre ustedes allá y nosotros acá. Bueno, muchísimas gracias, les mando un abrazo a todos los que están allá. Que tengan suerte. Y Fede, ¿qué me contás? Y yo te cuento muchas cosas, pero en este mismo momento lo que te digo es que vamos a hacer una pequeñísima, pero muy pequeña pausa para sacar al último integrante de nuestra maratón de pequeños conflictos, que como decía Rafael, está bueno alentar porque como todos los medios grandes están comprados por el gobierno, está bueno alguno que diga aquello que no se dice. Bueno, con esto, después de varios intentos para poder hablar acerca, ahí el 3 de febrero va a estar la inauguración de esquina de un centro cultural, ahí en Caseros, este sábado, el centro cultural Iki Julián. Iki Julián fue un gran militante de la zona, en realidad. Trabajó por todos lados, pero últimamente se radicó en La Matanza, junto a su familia y junto a sus vecinos. Frenaron un negocio inmobiliario al que estaba comprometido la Municipalidad de La Matanza, la dirección del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires y, por supuesto, los narcoempresarios de la zona. Una zona muy, muy codiciada, una tierra muy codiciada, muy cerca de La Salada. Acuérdense lo que era eso, ahora está devaluada. Y al estar devaluada, hoy lo llevamos como estandarte en nuestro programa de La Salada como los márgenes. Pero bueno, esa inauguración recordando al compañero Iki, que en la defensa de su territorio en relación a su comunidad, su hábitat, fue asesinado por un sicario al servicio de los intereses inmobiliarios de la zona. Bueno, dicho esto, vamos a hacer una cobertura seguramente este sábado. Ahí se está por armar la comisión de familiares y amigos de Iki para pedir justicia. Ustedes saben que no hay nadie preso, no hay. Sabemos quién fue, es el sicario, está prófugo, pero no hay nadie preso. No solamente el que apretó el gatillo, sino de aquellos que pensaron, ¿no?, y generaron las condiciones y liberaron la zona para que esto suceda. Bueno, justicia para Iki. Son las 10 de la mañana. No entiendo los mensajes, bien lo que me dice Aldana, pero bueno, se está terminando este programa, un programa que tuvo sus bajas, sus altas, pero queremos convocarlos a la marcha por Santiago Maldonado mañana, creo que es a las 3:15 horas, 18 horas esta vez. Bueno, ahí Pablo no sé si va a venir a operarnos, Lo saludamos desde donde nos esté escuchando. Con Aldama venimos súper bien. Pero bueno, a vos que estás del otro lado, que estás laburando, que estás estudiando o que estás haciendo, que tenés tu doble trabajo, porque también trabajás en la casa y cuidás a los pibes y los llevás, y después seguramente haces el comedor o la merienda para los pibitos del barrio. Bueno, te saludamos desde acá, metámosle fuerza. Nos queda una semana, se acerca las fiestas. Bueno, avanti.